Parece casi una locura que haya pasado tanto tiempo. Y no me canso de dar gracias a mi Dios por cada día, por tu dulce compañía, por haberte conocido. Si tuviera nuevamente que escoger mi compañera, serías tú, no dudaría. Y con el paso de los años te sigo viendo más preciosa. Me tienes tan enamorado, yo no sé cómo lo hiciste. Todo a mí me lo entregaste, nada para ti ha guardado. Lo mejor que me ha pasado fue encontrarte en mi camino y me dieras tu cariño. ¿Qué más puedo yo anhelar? Es más de lo que soñé. Eres mi complemento, mi regalo del cielo. Y como solo cuerpo, si sufres también lloro. Si ríes es mi gozo, juntos la vida entera. Parece casi una locura que haya pasado tanto tiempo. Mas tú sigues a mi lado, nos tenemos uno al otro. Me conoces, te conozco, con la misma piel sentimos. Contigo yo siento el cielo, tú eres mi mejor abrazo, mi más bello sentimiento. Y con el paso de los años te sigo viendo más preciosa. Me tienes tan enamorado, yo no sé cómo lo hiciste. Todo a mí me lo entregaste, nada para ti has guardado. Lo mejor que me ha pasado fue encontrarte en mi camino y me dieras tu cariño. Ay, ¿qué más puedo yo anhelar? Contigo me siento completo. Eres mi complemento, mi regalo del cielo. Y como un solo cuerpo, si sufres también lloro. Si ríes es mi gozo, juntos la vida entera. Juntos la vida entera, juntos hasta el final. Eres mi complemento, mi regalo del cielo. Y como un solo cuerpo, si sufres también lloro. Si ríes es mi gozo, juntos la vida entera.